Advertencia: los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Ey. Ocho de la noche con 59 minutos. Bienvenidos al programa 141 de Prender el Cerro. Mi nombre es Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde en Línea, y es un enorme gusto que ya nos estén escuchando a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, hoy que es martes 5 de marzo del 2019, se nos fue febrero, ya valió gorro ese mes, el año está avanzando muy rápido. También nos pueden ver y escuchar en radio.udg.mx, además del Facebook Live en la página de Prender el Cerro. Y en el 92.3 en Ciudad Guzmán, alias Zapotlán el Grande. También hay radio ahí. También hay radio. Ya es una ciudad, tiene tiendas de autoservicio. Antenas. Y tiene antenas de radio. Antenas de radio. También. Ya llegó el siglo XX a Ciudad Guzmán. Diego Ortiz. Hola, ¿qué tal, amigos? Diego Ortiz 55 en todas las redes sociales. Y bueno, hoy en las Freaky News vamos a hablar del Ayuwoki. No, no es cierto. Vamos a hablar de Shazam. Vamos a hablar de X-Men. Dark Phoenix, que estas dos películas tienen polémica detrás de su estreno próximamente en este año, que bueno, cada una en su universo cinematográfico, pero pues parece que va a ser el cierre de ambos ciclos de los universos. Entonces vamos a platicar de los avances y ¿los avances son la competencia de los Avengers? no, de hecho ya los compró Disney, entonces okay. Ya, como a nosotros que nos pueden escuchar también en Spotify. Saludos a toda la banda que nos escucha en Spotify y que ya somos propiedad de Disney. Ojalá. Ya tenemos contratos para 9 podcasts más. Y ya. Edgar Pineda. Hola, buenas noches. Pues otro martes. ¿Cuántos van? 141. Martes. Y eso que no contamos los que porque hay Phil, que porque había debates. Mañana juegan los Leones Negros. Nos salvamos. Que jugaran el martes. Mira, nos mandan al demonio. Pero bueno, vamos a platicar de lo que fue la vuelta de los primeros octavos de final de la Champions League. Vamos a platicar de la sorpresa y de las no sorpresas. De las que ya se veían venir. Las que ya se veían venir y de la debacle que está pasando. Adiós, amor. En Dortmund. Y pues bueno, oigan, yo quiero. Es que, a ver, ya está en la línea. A ver, aquí ya le valemos progenitora a un integrante que nosotros. No estás en posición de hablar. Todavía no te presentamos. Le valemos una. Cada vez. Ahora nos cambió por unas tripas. ¿Dónde estás? A ver, Ricky Ruiz, ¿cómo estás? Por un tripón. Hola, buenas noches a todo el auditorio. ¿Cómo están todos? No, mal. Si me contestan, no escucho. Abandonado. El auditorio, a ustedes no me escucho. Oigan, es que tengo una cena de trabajo. Todos cenamos todos los días. Gracias, ¿eh? Nos enfrentamos a esos conflays Great Value. ¿Dónde vas a cenar? ¿O con quién? Es que era una cena laboral. No pude asistir, pero sirve que me extrañan. ¿Sí fue Alex siempre o no? ¡Ah, ya! Quería mandar suplente. Lima, que si ya. Ah, no. ¿Tú dirás? Dijo que él iba. Tú produces amigo, también. Casita, les voy a preparar un super perdón o chupán para el próximo martes. A ver si. Y lo va a mandar grabado. Y lo va a mandar grabado. Va a mandar Erasmo Rodríguez a dar perdón o chupán. Oye, ¿y quién está en cabina? Si no es expresión. Pues el mismo de siempre. El trío Maravilla. Sí. Órale. Me siento como Germán. ¿Quieren que les platique de alguna película? ¿Cuál fue la última que viste, Ricky? Ayer vi la de Tres la quiero chupar en Las Vegas. Muy buena, ¿eh? Sí, ok. Yo ayer vi una muy buena, hablando de películas, El Ángel, una película argentina sobre Carlitos, un asesino y ladrón muy famoso de aquel país. Está muy creepy la película, pero muy buena. Oye, Ricky. En un momento se alarga. ¿Carlitos se llama? Carlitos, el protagonista. Ricky. Órale, mándese. ¿Y qué vas a cenar? Acabo de cenarme una ensalada porque estoy en detox. ¡Oh! Me cené una ensalada de lechugas mixtas. A ver, ¿hay más de un tipo de lechuga? Sí. Un tiradito de salmón como entrada. Eso también, de salmón. ¿Un tiradito? ¿Y lo limpiaste? Lo levanté. ¿Antes de 3 segundos? Como como Marimar de la, el collar este de Me sentí Marimar, nomás que en este caso el pulgoso soy yo. Marimar y el pulgoso al mismo tiempo. Te extrañamos, Ricky Ruiz. Yo también los extraño, ya van varios martes que tengo que estar este ausente. Separado, pero mira, de corazón estoy ahí con ustedes. Y de corazón estoy en la casita de cada una de las personas que nos está escuchando. Ay, cálmate, señora Zárate. A ver si... Del lugar de los que está en esta cara de maldito loco, ¿de qué se trata lo que estás hablando? Dile, soy famoso y estoy en radio, no como ustedes. Cuando, no, es que espérate, cuando dices que era Marimari... Un señor se me voltea a ver como maldito loco, aléjate de este restaurante. ¿Por qué son estas? A ver... Estoy en Providencia. Me imaginé. Ricky Ruiz no va a otro lugar. ¿Saben que aquí me muevo? No sé. Ahí trabajas, claro. Aquí trabaja, claro, desde luego. Si aquí viviera, no estaría aquí disponiendo la cena del día de hoy, ¿verdad? Pues, no estarías pidiendo factura a nombre de la empresa, ¿verdad? Claro. Pues a ver si el siguiente martes se nos hace, Ricky. Sí, seguro sí, es que cae. Pues en martes, güey. Como todos. ¿De qué número? Pues si hoy es 5, 12. 12. Ay, nos vemos. Ah, mira, sí puedo el 12. Siento que tiene que gracias. Tener un castigo. Siento sí, que, sí, sí. Que por lo menos una media docena de donas, de sí, ya saben favor. Dónde. Oye, pero yo no puedo comer donas. Pero yo para ti. Si no te las vas a tragar tú, papá. Si el castigo es para ti. Oye, o pídele a Culinaria que nos haga unos pastelitos. Ay, hola, o Culinaria. Que te hagan una dona de lechuga. Oye, pues me perdona. Ah, Chopar. No, pero sí. Está bien, promesa, les llevo algo. Ok, ya está les bien. Llevo algo, incluyendo al camaleón, un beso al camaleón también, hasta donde... Uy, va, Ricky. Hasta donde se sencillo. Sienta. Estoy seguro que se está riendo con lo que dice. Sí, sí, totalmente, sí, exactamente. Pero al principio estaba arrinconado, chupándose el dedo y llorando por llorando, tu recuerdo. De hecho, llegó... En la frente con la pared. Sacó las palomitas y cuando vio que no llegaste, lloró. Una palomita se cayó al piso y dijo, esa era la de Ricky. Esa representa nuestra amistad. Gracias, Ricky está Ruiz. Bien. Les mando un beso, amigos. Bye. Nos vemos. Besos. Bye. Pues ahí estuvo. Ahí está. Le valemos. Ya. Madre. Cada vez más. Vámonos a la casilla. Y el camaleón le contesta la llamada. Ay, chiquito, te extraño. Ya hablando de te colgo. Ay, ya, vámonos a la casilla. Prender el cerro. Entonces le dice el camaleón, oye, pero si sí te veo al ratito en la casa. Y ahí le dice, pero si sí es pedir para llevar. Sí. Oye, también yo quiero lechuga mixta. ¿Jugamos a la ensalada? Yo te pongo el aderezo. Te pongo así. Los crotones. Oye, ¿trajiste ensalada? No, porque ahí está aderezo que... ¡Y este crotón! Oigan, por fin el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, encontró la fórmula para que no sean tan despreciables sus declaraciones llenas de indiferencia ante la situación de violencia que se vive en la entidad que administra. No más que como no le latió el remedio, ya hasta corrieron al responsable. Ahí les va. La verdad es que quién sabe si el filtro de gatito que le pusieron el pasado domingo a Astudillo realmente fue un elemento para hacer balance con las declaraciones que luego saca el gobernador. El caso es que el hombre que manda comer pozole a quien lo cuestiona por los altos índices de violencia en la entidad o que reprocha a los medios porque nomás reportan la corredera de mole que hay, fue blanco de cientos de... y tiernos emojis por parte de internautas, luego de ser adornado con bigotitos, narichita y orejitas de gato durante una transmisión oficial realizada por el Ayuntamiento de Acapulco. Pues mucha ternura y toda la cosa, pero el asunto no le hizo nada de gracia al gruñón mandatario, por lo que la administración acapulqueña, a cargo de Adela Romano Campo, tuvo que responder de forma enérgica y, por medio de un comunicado, informar que asumían el error y, por lo tanto, se le daría cuello al responsable. En este caso fue a la community manager de Acapulco. La susodicha aclaró que en realidad la bronca fue de uno de sus compañeros del equipo de redes sociales del ayuntamiento. Ay, yo no hice la transmisión en vivo. Me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador. No hubo dolo. La relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador. Comentó la ex community manager Iris Gómez. De acuerdo con ella, ver a Astudillo con filtro de gatito fue un error de monitoreo y que pese a que la transmisión en vivo del evento nomás fue vista por 11 personas... Alguna de ellas ha de haber cachado el momento jocoso porque la imagen se viralizó rápidamente. Lo que sí es que, qué bonito. Hay toda la transmisión y con sus orejitas de gatito, su filtro de gatito, pero pues ya la corrieron. Tómenlo con humor, o sea... No pasa nada. Pudo haberse quedado en esas 11 personas. Está Manuel cuando le están chiflando al gobernador de Colima, Ignacio Peralta, y... A ver, levante la mano. ¿Quién quiere que sí hable el gobernador? Es el gobernador, sigue el maldito protocolo. Sí, tiene que hablar. ¿Por qué tienes que exhibir de más al gobernador? Eso sí es atentar contra la investidura de una autoridad. Un filtro de gatito, tómenlo con humor, fue un error y ya, ¿no? ¿Por qué la corrieron? No, bueno, algo que sí hay que exhibir, muchachos, algo que sí hay que hablarlo, es que ahora resulta que uno compra lata de atún y le dan soya. Oye, sí. Te dan soya por liebre. Esta información la dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, para alertar a los consumidores a que se fijen en las etiquetas y en especial en qué están comprando. La razón es, en el caso del atún, 18 de las 57 presentaciones a la venta en nuestro país contienen soya, sin que se le indique al consumidor de qué calidad. O sea, aplican pues el gato por liebre. Y se supone que estos resultados los topó la Profeco mediante el Laboratorio Nacional de Protección al llevar a cabo un análisis para checar la calidad del atún envasado que está a la venta, y esta fue la sorpresa. Bueno, igual pueden ser buenas noticias para los amantes de la soya, pero pues resulta una práctica injusta para los consumidores a quienes pues no se les especifica qué rayos están consumiendo. Va un ejemplo, en una de las presentaciones, atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, se encontró hasta 62% de soya en masa drenada, o sea, no. Más de la mitad es soya, ya ni las cuarto de... ¿Qué? De acuerdo con la Profeco, este análisis se realizó del 5 de octubre al 14 de diciembre del año pasado, al aplicar 3,021 pruebas a 57 presentaciones de distintas marcas de atún envasado. En fin, acá les dejamos la lista que la Procuraduría publicó sobre las presentaciones y la cantidad de soya que contienen. Nomás voy a decir las marcas, para que se fije. Tuni Light, Atún Dolores en agua, Calmex, aceite de Calmex también, aceite Great Value, en agua Great Value, El Dorado, atún El Dorado también, atún en agua ¿qué? ¿Qué precio se llama? Bueno, también pues, se llama. También en la versión en aceite. También en la versión en aceite y la versión de agua y aceite de Aurrera. ¿Qué es la marca? ¿Qué más soya tiene? Es la que tiene en masa drenada. Hasta 61% de soya se le encontró. Además de la marca Chedraui, Ancla y Precisimo son las que tienen más soya. Bueno, o sea, pues las de Aurrera tienen hasta entre 24 y 62% de soya en masa drenada. Bueno, las últimas marcas mencionadas pues son las de marca libre o las de marca de la tienda, que son Aurrera, que son de Soriana, que son de Chedraui. Entonces, pues también, pues por eso a veces es más económico ese atún. Se le meten cartón. Entonces, ahora con más paloma. No, bueno, los peruanos estarían felices. Oh, qué la canción. Oigan, y posiblemente se habrán dado cuenta que por los comentarios respecto a Roma, Alfonso Cuarón y Yalitza, pues ya bajaron, ¿no? Después de la entrega. Ya pasaron los Oscars. Sí, después de la entrega de los Oscars, pues ya están bajando. Pero algunos medios le han agregado el sustantivo efecto a lo que está sucediendo con esos personajes. Pues no sabemos si sí sea el efecto o no, o a lo mejor ya está marcando alguna tendencia, pero... por ejemplo, es la primera vez que una mujer de origen indígena ganó un concurso de belleza en Nayarit. Su nombre es Yucaima González, es una joven del municipio de La Yesca que recientemente ganó el certamen de belleza en la Feria Nayarit 2019 y que ha sorprendido a todos. Más allá del efecto Yalitza, la joven dejó con la boca abierta a todos tras dar su discurso de agradecimiento, el cual dijo... estoy convencida de que se vale soñar y que no importan los estereotipos, todos somos valiosos, comentó en el video donde la presentan como ganadora. Además, el reconocimiento para la ganadora no fue únicamente por la belleza, sino porque también alzó sus raíces y portó un traje típico, mismo que fue aplaudido en la gala. El traje que portó la joven, tiene 18 años, la joven ganadora, representa los ojos de Dios de la cultura huicharica. Fíjense, nada más. Okay. Así que... También una diputada que se llama Julieta Mejía publicó que algo transformó a Alfonso Cuarón y no hay vuelta atrás. Por primera ocasión se inscriben dos mujeres indígenas en el concurso para ser reina de la Feria de Nayarit 2019. Y pues una de ellas fue la que ganó. ¡Qué bueno! Chido. Eso está padre. Eso está chido. ¡Qué bueno! Oigan, esto lo tenía que haber dicho Ricky. Eso sí. Antes dilo como Ricky. ¡Ah, ya anda, amigos! Llegó la luz. Nombre es destino, dicen los clásicos, pero una cosa es que el futuro esté en manos de las moiras y otro que los chacas engañen a la policía de la Ciudad de México con nombres falsos que solo contribuyen a estigmatizar más a personas cuyo apelativo quizás solo es culpa de primogenitoras fans de Beverly Hills 90210 o Backstreet Boys. ¿Por qué lo decimos? De acuerdo con la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, Brandon, Brian y Kevin son los nombres falsos que más ofrecen los delincuentes a la hora de ser apañados por la policía. ¡Ay! De esta situación se dieron cuenta las autoridades cuando vieron los registros y exclamaron: ¡Asnos! ¡Un chorro de blandos andan de lacras! ¿No será el mismo? Bueno, realmente no sabemos si dijeron eso, pero lo que sí pasó fue que notaron que dichos apelativos son mencionados una y otra vez en las agencias del Ministerio Público. Sí, Brian, Kevin y Brandon son los nombres más utilizados para delinquir en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Cuando detienen a algunas personas, para evitar ser fichados, dan un nombre falso. Y estos son los tres nombres más comunes que algunos delincuentes dan, pues, para que la gente ya le tenga idea a los Brian, a los Kevin y a los Brandon. Pues qué poca imaginación. Habiendo tantos nombres, pudiendo decir, no sé, Ricky Ruiz, Germán Gallardo, Yalitza, el Paja Navarro, no sé, otro nombre. ¿Tú cómo te pondrías, Diego? Yo me pondría, yo no sé, Gohan Mejía, sabía, o algo así. Ya sabía, ¿no? Qué original, ¿eh? Sí. Híjole, no lo vi venir. Naruto. No, porque sé si me cachan. Nah. Ah, vámonos a un corte y ahorita regresamos a prender el cerro. Porque Beto González está bien divertido, fíjate. Hombre. Ni le ha colgado a Ricky, fíjate. Andan, hable y hable por teléfono, que si al ratito va a hacer no sé. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. ¿Creen que si nos traiga algo Ricky Ruiz? Nah, jamás. No, ni ganas. Ni ganas. No, hombre. Nomás al camaleón. 9 de la noche con 19 minutos, comuníquense con nosotros, 33-23-46-6142, 33-23-46-6142, también en Facebook y Twitter como @prenderelcerro. Entonces ya, pueden irse comunicando. Diego Ortiz, ¿qué tal? Inúndanos de conocimiento friki. Ok, rápidamente, bueno, con una noticia que no dije en hace ratito, Guillermo del Toro aparece en la nueva casita del horror de los Simpson, que se estrenó este fin de semana en Estados Unidos. Hace una narración acerca de la vida del señor Burns. Está muy bien. Está muy bonito. ¿Es el primer mexicano animado en Los Simpson? No, bueno, es que ya anteriormente, hace como 4 o 5 casitas del horror, temporadas más bien, uno de los intros fue de los intros, ¿no?, del famoso Couch Gag de los Simpson, lo hizo Guillermo del Toro, en el que incluyó a muchas de sus películas, entre ellas hasta Blade, lo incluyó, pero aquí ya aparece como tal, y él es él haciendo doblaje, y es él hablando, y hasta le guiña el ojo al señor Burns. Está muy bonito ese fragmento de ese capítulo, ya está en YouTube, entonces lo pueden ir a buscar. Creo que todavía no lo subtitulan, pero ahí está ya en YouTube, se estrenó este fin de semana, está muy chido. Y bueno, tuvimos avances de X-Men, de Dark Phoenix, que se estrena en junio. X-Men con Titania, Guepardo, Gambito, el Profesor X. ¡Qué horrible! Donde pudimos en ver el capítulo de hoy un poquito más acerca de la trama de la película. Son de plata y de acero. Esos son en este teaser o en este tráiler pudimos ver ya trama más de la película. ¿Qué, Diego? Trama de la película. Ah, okay. Más adentro de la película. Oh. ¡Ay, más adentro! Más adentro. en el que muchos fans pues ya se quejaron porque hay un spoiler. Ah, pues es que nada hay un, les parece, no, es que ya también se pudieron... Ah, ningún chile les embona, la verdad vamos no, a No, es que también lo que cuida mucho Marvel son los spoilers en sus trailers. Tan es así que ya dijeron que todos los avances de Endgame van a ser acerca de los primeros 15 minutos de la película. Es lo único que nos van a dejar ver en los avances. Pero X-Men, aparte de que están en un plan de... Ah, ya es la última que vamos a hacer. Disney lo va a reiniciar todo. Lo vamos a hacer con las patas. Ya nos vamos, ya. Entonces, el maquillaje de Jennifer Lawrence como Mystique... ya nada más la pintan de azul y trae el traje completo de los X-Men. Ya no la pintan completa, ya no le ponen prostéticos en la cara. Porque decían que perdía mucho tiempo en maquillaje de 4 a 5 horas, entonces pues ya, es la última película que voy a hacer y ya no quiero que me pinten tanto, y se nota en el tráiler, se nota, y el spoiler, ¿puedo decir? Bueno, ya está en el avance. Ay, sí. El spoiler es que Dark Phoenix mata a Mystique. Entonces, ¡no puede ser! ¿Por qué me quemas la película? ¿Estás seguro que se la mata? Bueno... Quiero ver que no la mate. Quiero ver que no la maten para... Sí, es que en una de las escenas se ve que Mystique enfrenta a Fénix y ella la toma del cuello y la avienta. Cortea, hay un funeral en el que están todos los X-Men menos Mystique. Entonces se piensa o se cree que la persona que está en el ataúd es Mystique. Pues también creían que se iba a morir Thor. En la pasada película, Avengers. Tienes razón. Y en la pasada película de Avengers, en todos los avances aparecía Hulk. Y en Infinity War no salió Hulk. Entonces, puede que sí sea una treta, pero los fans están muy enojados por el maquillaje también. Aparte, ya no hay fan de X-Men. Claro que sí, no. Es una de las franquicias más importantes de superhéroes. A ver, ¿qué opina la gente que nos está viendo y escuchando a través del Facebook Live? Quiero saber por cuántos fan de X-Men hay. Son unos personajes increíbles y, bueno, la incógnita de... ¿Dónde está Wolverine? La incógnita, que pues no, ya no va a salir Hugh Jackman. La incógnita de, esta es la última película. ¿Dónde está Wally también? ¿Dónde está Wally? Esta es la última película de ¿Dónde están los ladrones también de Shakira? ¿También? ¿Dónde jugarán los niños de Maná? ¿Dónde jugarán los niños también? ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? Pero la incógnita es, ¿qué va a pasar ahora que Disney reinicie la franquicia? Si va a dejar el casting, si lo van a cambiar todo, ¿cómo lo van a unir con el universo? ¿Dónde Miranda también? ¿Dónde, Miranda? ¿Qué va a pasar con este universo cinematográfico? ¿Si lo van a unir, si lo van a deshacer? Aunque dicen que Deadpool es el único confirmado que se mantiene. Porque Ryan Reynolds es dueño de Deadpool, ¿no? Casi. Sí. Entonces es más difícil que lo pueda. Es más difícil. Como Hugh Jackman de Wolverine. Ándale. Y entonces él tiene que autorizar el siguiente actor que lo va a interpretar. También tuvimos avance de Shazam. Que... Yo tengo SoundCloud. No, bueno, también funciona, ¿sí? pero Shazam, es el superhéroe que te dice el título de la canción. Fíjate que Marvel debería ser un superhéroe que se llame SoundCloud. Ándale. Ares. Torrent. Limeware. Oye, estaría padre, así, Shazam, tu superpoder, en un antro así, oye, ¿qué canción es esa, Shazam? Ese podría ser mi superpoder, Pineda. Sí. Pero, a ver, vimos un nuevo tráiler y, bueno... Se confirmó algo, probablemente se reinicie esta franquicia, bueno, debido a todos los desórdenes que tienen en el universo cinematográfico de DC. Está confirmado el cameo de Superman, pero no es Henry Cavill. ¿Cómo? Ahí viene la cuestión. El cameo de Superman va a ser del cuello para abajo, porque todavía no tienen nuevo Superman. Entonces, va a salir Superman. ¿Pero qué no lo había grabado, o sea, Henry Cavill? No lo grabó. ¿Puedes salir tú como vienes vestido hoy? ¿Puedo salir yo como vengo vestido ¿Puede hoy? ¿Puede ser Diego Ortiz el próximo Superman? El próximo Superman. Y esto para mantener la línea del universo cinematográfico, pero sin anunciar todavía quién va a ser el próximo Superman. Un avance, pues, muy divertido de Shazam. Ya vimos que, pues, es completamente la personalidad de un niño con superpoderes. Entonces, es una película que le tengo mucha fe. Además de que DC está revaluando la situación para que después de la película de Joker de Joaquín Phoenix, se deshagan de todas las ideas de hacer universo cinematográfico y hagan películas autoconclusivas o, cuando mucho, trilogías. Y ya, no tengan que unir películas unas con otras ni nada. O sea, nomás a Marvel pues salió. Qué aburridos, sí. Fíjate. Pues qué faltos de creatividad, pues sí. Pues ya lo venían haciendo desde los 80 y le salía bien. Pues porque eran los 80s. Bueno, pues. Pero mucha gente lo que quería era ver una Liga de la Justicia en el cine buena, por lo menos buena. Sí, la cuestión es que lo apuraron por alcanzar a Marvel y pues no dejaron que se hiciera. Es como cuando haces gelatina y no te sale, te queda toda aguada. Le salió como la tortuga no y la liebre. Ajá, ándale. Ándale. Entonces, hasta ahí el avance con Superman confirmado, pero no se sabe quién. A ver, ejemplo, aquí dice Carlos Martínez, @mailincula. Dice, yo soy fan de X-Men. ¿Ya ves? Uno, ahí va uno. Bueno, ¿todos conmigo? Chemo Santana dice, buenas noches, ¿ya no tienen WhatsApp? Sí, 33-23-46-6142. Manden sus stickers. Luego por acá dice... Ah, que por qué ponen etiquetas si nadie se fija en las etiquetas en la transmisión en vivo. ¡Oh, cámara! ¡Ah! Para que nos den like también. Saludos a Steve Padilla, que nos está viendo. ¿Que no está trabajando? Pues sí, pero yo creo que está más divertido acá. No, bueno. Eso sin duda. Sí, es que es esto, Barigón. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es eso? Oye, hay que respetarnos. También Beto González el Camaleón, ponte trabajando, no estés viendo. Está bien. Está monitoreando la transmisión. Dale like, aunque sea. Mándanos corazoncitos. A ver, Connie. Pon un comentario, aunque sea, coméntanos algo. Beto, no quieres entrar, fíjate. No fuera punto 5, porque hasta te pones ahí a discutir canciones. No fuera la chora, porque hasta no la quitas. ¿La chora de cuál día? ¿Eh? ¿De qué día la chora? Porque ya no saben qué día vienen. Ya los jueves, ya, ¿no? Están viendo cómo son. ¿Ya ves? Beto les lleva agenda. El otro día me metí a ver La Chora TV. Fíjate, a YouTube. ¿Y qué tal? Pues me metí a ver La Chora TV. Está tan divertida que no salté el anuncio. Me metí a ver el capítulo que tienen con Carlitos, con Carlos Vallarta. Con Carlos Vallarta, tl. Es el único que he visto. Mira, perdón. Más comentarios. No hay más comentarios. ¿Quieren saco más noticias, friki? Hablo de Goku, ¿quieren que hable de Goku? No, así estamos bien. A lo mejor habla de... Saludos a Ricky Ruiz. Al Chemo Santana, saludos. Chemo Santana, saludos a Ricky Ruiz. A toda la banda que nos escucha en Spotify desde... Oigan, sí, escúchenos en Spotify. Desde su transporte público o inodoro. El otro día sí me tocó que alguien me comentara que nos escuchó en Spotify. Ah, bueno. A mí también, me escribieron hace rato en Instagram que estaban escuchando... Yo no he escuchado el último, ¿ya lo subieron? No, todavía no está arriba, desgraciadamente. Por desgracia todavía no está. Pero ahí están todos los demás. Sí, exactamente. ¿Qué les parece, muchachos? Si les recordamos que se pueden comunicar, repito el WhatsApp, 33-23-46-6142, 33-23-46-6142. Comuníquense, platiquen. Diego, tienes la pregunta de a ver quién le gusta X-Men. Sí, la pregunta es, ¿a quién le gusta X-Men? Cualquiera. Bueno, Deadpool cuenta como X-Men. De regreso debíamos ponernos a cantar canciones de entrada de caricaturas noventeras. Oye, estaría muy buenas. Estaría bien. A ver, platíquenos cuál es su caricatura noventera favorita. También vamos a armar este en Fox. ¡Corte! Kids. Fox Kids. Oh. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sala, Valdés! Deportados con Edgar Pineda. 9:32, comuníquense al WhatsApp 33-23-46-6142. Ahí les va. Dice, hola, me llamo Fernando. Hola, Fernando. Quiero un hijo del camaleón. Pues fíjate que los anda regalando crudos. Pregúntale a Ricky. ¿Se acuerdan del frijolito? Sí, por favor. Acá, mira. ¡Uy, Telnot! ¡Ah! ¡Ah, se cayó! ¡No lo vieron, pero casi se cae! ¡Casi rompe la silla! ¿Se cayó el camaleón? ¡Esto es un congal! Dice, pues a mi hermano Ezequiel, amamos todo acerca de los X-Men. ¿Ya ves? X-Men. Ya nos mandaron una caricatura, fíjense. Les mandaron la caricatura de Slam Dunk. esta caricatura de básquetbol. Uy, Slam Dunk era la onda. Ah, sí, claro. El opening ha sido uno de los que más me ha gustado y he llorado y he dedicado. Sí, y a dedicar ese opening. ¿Cómo no? Rayos. Sí, es muy buen opening. Sí, la verdad, sí. Tenía mucho sin saber esa caricatura, ni me acordaba. Fíjate. Es muy buena. Que, por cierto, Supercampeones va a regresar a Netflix. ¿Tuvo videojuego? Sí. No. Digo, va a entrar a Netflix. ¿Tuvo videojuego de Slam Dunk, no? Sí, para Super Nintendo. Claro. Dice Carlos Martínez, mi serie favorita de los 90 fue Batman Beyond, por lo de Cyberpunk, que tiene americana y japonesa, pues nomás que los monos de chinos del Cocoon. Ok. Sí, Batman Beyond era muy bueno. ¿Sabes cuál? Terry McGinnis. ¿Sabes cuál es muy bueno? Batman Ninja. Es horrible. No, es horrible. Buena. La animación es fea, el doblaje es horrible. No la veo. Dice no Carlos Martínez, es mejor aquí que a punto 5, porque aquí sí dicen mis comentarios. Es que en punto 5 le llegan muchos comentarios, miles. Se pierde. No creas que es mala fe. No. Dice Eduardo Vallejo, yo soy fan de X-Men, pero ya estoy harto de las incongruencias en sus películas. Han tenido como 14 reinicios y como 8,000 líneas temporales. ¿Sabes quién me preocupa? Sí. Don Chuy. ¿Sí es Don Chuy el de la C-37? Sí, oye, no se ha reportado hoy. Ni Lalo Gráficos. Estoy preocupado. Lalo Gráficos sí andaba dándole like en Facebook, según yo vi. Pero el C-37 no se ha reportado. ¿Qué onda? Él encarga a Don Chuy. Mira, por favor, y el del Uber también. El del Uber también. Oigan, ya, Edgar Pineda, por favor. ¿Cómo no? Pues vamos a platicar de lo que fue la Champions League el día de hoy, donde se celebró en el Santiago Bernabéu la vuelta del Real Madrid contra el Ajax de Holanda. Donde, si se acuerdan, Sergio Ramos se hizo amonestar intencionalmente en la ida. ¿Por qué? Porque como iban ganando 2-1, él declaró al final del partido de que sí, la verdad vio el marcador y se arriesgó a que lo suspendieran en ese partido y no jugar la vuelta, a que en la vuelta lo suspendieran y no jugar los cuartos de final. Entonces la UEFA le abre un expediente y le da 2 partidos por tramposo. Por andar ahí haciendo sus chanchullos. Que de todos modos cumplió. Lo que no contaba es que el Ajax le puso una trapeada al Real Madrid. El Francis. Pero trapeada. Así era. Una humillación terrible. O sea, iban 2-0 y le seguían apedreando. 3-0 y seguían apedreándole el rancho. O sea, yo no veía una sola oportunidad para que el Madrid despertara. Después llegan y hacen el 3-1 del partido. Que sería el 3-2 en el marcador global, pero casi en la siguiente jugada, en un tiro libre, les clavan el 4-1 y ahí se acabó el Real Madrid porque tenía que hacer otros 3 goles. Entonces, se acabó 1011 días, duró la hegemonía blanca en la Champions League. Quiere decir que desde que quedaron campeones hace 3 años, 1011 días siendo campeones porque fueron tricampeones. Sí. Qué triste. Dicen que qué onda con el director técnico, que mejor regresen a Zidane, ¿no? Lo que pasa es que Zidane, sus declaraciones cuando se fue, dijo, yo soy una persona ganadora y veo muy complicado seguir ganando en este equipo y por eso se fue. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Porque en 7 días el Real Madrid perdió todo. Perdió la Liga, perdió la Copa del Rey y la Champions. La Champions. Todo en su estadio. ¿Y usted se queja de que su semana fue horrible? Fíjese, ve al Real Madrid nada más. Y así fue, entonces, un global de 5-3 a favor del Ajax, para así pasar a los cuartos de final. Hasta ganas de lavar platos me dieron. Y en el otro partido, el Borussia Dortmund perdió de local 1-0 contra el Tottenham, y en el global fueron 4-0. Pues este no fue sorpresa, porque en la ida habían quedado 3-0, entonces, por ahí Hugo Lloris, no parece, pero fue una de las figuras del Tottenham, sacando tiros que ya iban pues prácticamente adentro. Entonces contuvo muy bien el cero ahí. Sí, la verdad es que así se actuaron bien. Así lo fue. Y pues el día de mañana vamos a tener la vuelta de las otras 2 series, que es el Porto contra la Roma, que va ganando la Roma 2-1. Esto va a ser en Portugal. Y también tenemos el Paris Saint-Germain contra el Manchester United, que va a favor del París 2-0. Recuerden que ganaron en el Teatro de los Sueños con un gol de Mbappé y con un gol de... No, cualquiera nos metió ahí un gol. Pero también puede llamarse el Estadio Cuauhtémoc, el Teatro de los Sueños, porque qué flojera los partidos del pueblo. Ah, sí, pero es el Teatro del Sueño. Del sueño. Sí estaba de flojera. Horrible. Que, por cierto, una actualización en partido pendiente de la jornada 1, el América le está ganando desde el minuto 5 con gol de Henry Martín, 1-0 al Necaxa. Uy. Que ya dijo él que se llama Henry Martín, no Henry Martin, porque no es el primo de Ricky. Ah, así lo dijo él. Así lo dijo él. Y pues nos vamos con los resultados de la jornada número 9 de la liga, donde el Atlas, ¿qué creen? Perdió. Volvió a perder. Volvió a perder. ¿Qué novedad? Contra el Cholaje. Perdió. Puede estar escuchando esto en Spotify dentro de un año y es lo mismo. Perdió 3-1 contra el Cholaje en Tijuana. Es efectivamente lo que sucedió. Y en un partido muy emocionante, el Morelia le regaló el empate al minuto 90 y no sé qué al América. Ya tenía, bueno, iban ganando 2-0, 2-1 con un golazo de Castillo de tiro libre. Y al 90 y tantos, una jugada por ahí dentro del área que se quieren despejar de chilena, le pegan mal y le cae el rebote a un americanista para empatarlo, 2-2. El Cruz Azul con su Unión Azul le dio la vuelta en Necaxa, 2-1. Y pues por ahí pusieron una foto en Instagram como cayendo a alguien, pero pues a todo el mundo le vale, ¿no? El resultado del Cruz Azul. Sí, no, la verdad es que relevante. Yo sí lo sufrí porque le había puesto Necaxa. ¿En la quiniela? En la quiniela, sí. Pues, sí. Era la lógica. Fíjate cómo Caixinha se está aferrando con las uñas al puesto, ¿eh? Sí. Tiene ya como 2 semanas que lo amenazaron que si no gana, se va. Pero ahí va. Digo, Ni ha empatado, fíjate. Y el que me está sorprendiendo, y para bien, es el León, dirigidos por el señor Nacho Ambriz. Llevan, pues, muchos partidos seguidos ganados. Llevan varios partidos en fila ganados, y no solamente ganados, jugando bien y convenciendo, porque Ángel Mena está convertido en un jugadorazo. Lo que no quiso el Cruz Azul está ahorita en León y hizo otro doblete este partido, fíjense. Y también por ahí JJ Macías, que jugaba en Chivas, que ya dio unas declaraciones ahí un poquito... Oye, sí, a Arturo González. Un poquito fuertes. Fuertes, de que no lo querían en el vestidor. También está jugando bastante bien, ya está haciendo goles, está poniendo asistencias, entonces le cayó bien salir de Guadalajara para irse a León. Entonces le ganó 3-0 a Santos, que no es cosa fácil. No. Las Chivas en su nivel, ya regresaron a su nivel, 2-0 contra Monterrey, 2-0 con dos golazos de... ¡Ni al caso! Perdón. Dos golazos de Dorlan Pavón, que en el primer gol yo siento que Gudiño, el portero de Champions, pudo haber hecho más. Sí. Ese es mi punto de vista. El otro está desviado y se va muy alto, pero el primero siento que sí pudo haber hecho más. Y pues bueno, ayer se jugó en Monday Night, el Puebla contra Querétaro, como decías, para dormir. Mira, horrible. Un volado. Mira, hay alternativas para ese tipo de partidos. ¿Un volado? Juntarse en las maquinitas y jugar un Kino Fighter y un ya. FIFA. Un FIFA entre un pie, pelo, tijera, rayuela. Y con eso se arma. Y bueno, la tabla de posiciones quedó Tigres y Monterrey. Primero Tigres, segundo Monterrey, que esta jornada se va a jugar el Clásico Regio. Entre estos dos equipos. Y como les decía, el León está en tercer lugar con 20 puntos. 21 tiene Monterrey y 22 tiene Tigres. Las Chivas están cayendo, están en el lugar número 5 con 14 puntos. El América está en el 8 con 13 puntos, pero va ganando ahorita con su partido pendiente. Entonces llegaría a 16 para establecerse en el lugar número 5, de hecho. No, 4. 4, superando por goles a Tijuana, si así queda el partido. Y el Atlas, pues ya salió de zona de calificación, que estaba en las primeras jornadas, va en el lugar número 13, y el peor de todos es el Querétaro. Y la siguiente jornada, si Veracruz pierde y gana Lobos WAP, tendremos un descendido oficial. ¿Ya? Si ¿Tan rápido? ¿El Querétaro? Si la siguiente no gana Veracruz. Ah, Veracruz, perdón. Y gana Lobos WAP, se va al Veracruz oficial. Mira, tan rápido. Tan rápido. Mira. Pues Fidel Curi ya dijo que él va a pagar su multa y se va a quedar. Pues sí, pues que vende el portero, a curado, jurado, y con eso se... Curado. Jurado, y con eso yo creo que les alcanza. Así que el viernes tenemos Atlas contra Cruz Azul a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. El América va a jugar contra el Puebla a las 7 de la noche en el Estadio Azteca el sábado. Las Chivas a las 9 contra Querétaro el mismo sábado. Y como ya les decía, Monterrey contra Tigres es el sábado a las 7 de la noche en el BBVA. Perfecto. Ahí están. La Copa MX, ¿cómo van? La Copa MX va a jugar Pumas contra Dorados. Que mañana viene Dorados a jugar contra la UDG. La Conca Champions, Santos ganó de visita. Santos ganó de visita 2-0. Es correcto. O sea que mañana viene Maradona a la ciudad. Mañana viene Maradona. Uy. Así que aguas. Aguas. ¡Grande, Diego! Vayan a la Santa mañana en la noche. Se llama la biblioteca ya. Ah, es la biblioteca. Sí, pero también. Pero qué literatura. Qué literatura. Bueno. Ah, 9 de la noche con 43 minutos, algo más. No, no, no, todo. Dicen por acá en el Facebook Live, Marlo Padilla. Yo en los 90s ya tenía la preadolescencia, así que no veía caricaturas, veía las gatitas de Porcel. Okay. Qué joya, bueno, eran las gatitas de Porcel, del gordo Porcel. Y a ver, Beto sí las veía, sí, sí, ¿verdad? En Imevisión. En Imevisión. Sí, no, no, pues es que. No, yo no te me llevo acuerdo. Tus años, fíjate. Yo no me por acuerdo. Cierto, hoy cumplimos 7 años de amistad, Diego Ortiz. Así es, 7 años de bromance. Bromance, rayo. Sí, no, porque pasó de Uncle Mans a. Ajá, ya. A Bromance otra vez. Exacto. Y dice para acá Brisa Salcido, Raza, buenas noches, me gustan sus comentarios. Hombre, gracias. Que agradeces, hombre, que andamos, agradeces. Mira, todos los martes aquí andamos a las 9. Oigan, tenemos una duda. No vino Ricky Ruiz, no sé si vamos a tener perdón a nuestro pan. Diego. ¿Diego? ¿Tú sabes algo? ¿Puede recaer esta responsabilidad en ti? Sí. Ah, ¿verdad? Ah, de bote pronto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Eres hombre o eres payaso? No contestes. Vámonos a un corte en un momento más. Comuníquense. Facebook y Twitter, Prender el Cerro, en WhatsApp 3323466142. Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. Llegó la luz, amigos. Llegó la luz y pues tengo... ¿Pues llegó, miren, ya. Les tengo una pregunta, ¿cuál es la canción? Bueno, supongo que en algún momento de su vida usaron el transporte público. Sí, uh-huh, sí, tuve sí. Épocas de pobre, sí. Sí, todos hemos tenido esta época en la que nos subíamos al transporte público. Yo todavía me subo al transporte público. Y ay. Todavía se sube gente a cantar en los camiones. Todavía se sube gente a cantar en los camiones. Y bueno, ¿cuáles cantan muy bien? Otros es como de ten 50. Pero para que te calles. Cállate, hocico. ¿Y cuál es la canción que más han escuchado en cover por personas de transporte público, en la calle, que andan con su guitarrita y su colita de caballo? Yo, Lamento Boliviano. Lamento Boliviano. Lucha de Gigantes, sí, también. Sirena, de Sin Bandera. Sirena de Sin Bandera. Hay unos que se arriesgan y cantan en inglés. Ándale. Que cantan Creep. En inglés, que cantan Creep, que cantan... Hey, ¿qué otra You? Canción? Exactamente. Esa era la que quería llegar porque, bueno, esta canción... Es una de las más covereadas en todo el mundo, pero yo la he escuchado más en covers de estas personas que piden apoyo económico en el transporte público y en la calle. La clásica de, yo los podría venir a saltar, pero mejor asalto sus corazones con esta bonita canción. Y ahí va. Sí, entonces, sí, exactamente. Pero hay alguien que hizo un cover, pero no se quiso complicar con el idioma. Dijo, no. Yo no pienso complicarme, yo la voy a hacer a mi manera, la voy a hacer a mi estilo. Ese es de Frank Sinatra, ¿no? No a sé. A mi manera. No, es bueno, Frank, esa de A Mi Manera, sí, sí es de Frank Sinatra. Pero la hizo, pues, para convertirse aún más en el ídolo de tu mamá. Es esta versión. ¿Chayanne? Es Chayanne. Oh. No me digas que Chayanne. Vieja emoción. Recordando cosas pasadas. ¿Qué opo? Y piensa sí. Que todo lo que te di. Chayanne se convirtió en el ídolo de tu mamá por canciones como Torero y en el ídolo de tu papá por cantar Hey You. Hey Judith, man. Hey Judith. Si ahora te vas. Qué horrible, ¿verdad? Sí, no. Te has querido dejarme solo. recuerda de todo lo que te di. En realidad, un sueño que... Oye, ¿ya viste que va a salir una película? No me acuerdo cómo se llama, donde nadie recuerda las canciones de los Beatles. O sea, nadie recuerda a los Beatles. No. Y hay una sola persona que sí recuerda a los Beatles. Y a Chayanne. Y empieza a hacer y empieza a grabar las canciones como si fueran de él, porque pues nadie recuerda a los Beatles. ¿Y no has visto el tráiler? No. Está bueno la premisa, está chido el tráiler. Sale Ed Sheeran y todo, y le dicen que cambie, no me acuerdo qué pedazo de letra de los Beatles. Dicen, no, cámbiale y ponle esto. Y luego se queda así de, no. Pero está buena, no me acuerdo cómo se llama la película. Oye, si alguien sabe, díganos. Alguien sabe, díganos, por favor, para que... ¿Suele ahí? Para que... Es Chayanne y Amigos. No dice cuáles, pero Chayanne y Amigos. Hey, you, ¿qué voy a hacer? A ver. Si entre amigos me siento solo. Se llama Yesterday, el trailer. Ok. La va a buscar. Digo, la película. ¿La película? Sí. Hombre. Saludos a mi abuelita, que le hubiera gustado esta versión. Ahí va, ¿quiénes están, eh? A ver. Ricky, es Chayanne. Ajá. Ricky Martin. Ok. La Mafia. Yuri. Magneto. Alan Chester. Lourdes Robles y Willy Chirino. Pues es como cuando We Are The World. No, bueno, es como cuando en La Voz cantaron We Will Rock You. No, también estuvo, es una cosa muy lamentable. Julián Álvarez. Ya va a estar La Voz en TV Azteca, ya descubrieron a los coaches. Belinda va a ser terrible. Coach. Belinda, Lupillo Rivera, Yair, que regresó a pedir misericordia en TV Azteca después de que en Televisa le fue horrible. Y Ricardo Montaner, o lo que queda de Ricardo Montaner. Con sus trajes. Bueno, la verdad, Ricardo Montaner canta muy bien, es el terror de los karaokes. Cada que alguien quiera pedir una canción de karaoke de Ricardo Montaner, sabes que va a haber un peligro ahí. Y de La Quinta Estación también. Ya quiten las canciones de La Quinta Estación, todos los karaoke. Y las de Mon Laferte, ya, horribles, ya, por favor. De por sí, Mon Laferte no canta, bueno, para mí no canta. Uy, no me gusta. Hola, Alma Cortés. O sea, yo la vi en vivo en el Rock por la Vida y se canta muy bien. ¿Sí? No me acuerdo si fue Rock por la Vida o Cosquín, en el que llovió ese puso un día, pero... Cosquín, ¿verdad? Uh-huh. Pero bien. Hola a todos, amigos, dice Jesús Hernández de Novi, de regreso su amigo Chuy reportándose, pero hoy desde la casa y sin perderme el programa, y al parecer hoy el Real Madrid le dieron lo suyo. Así no lo... ¡Pura! Pone. Fíjate, yo publiqué que cuando se iba a instalar el VAR en las competiciones europeas, que era el que más iba a sufrir, y mira. ¿Y sin necesidad del VAR? Casualmente, primera temporada con el VAR y no pasan de octavos. Mira, y pierden la liga, y pierden la copa, pero bueno. Luis Miguel López Rivas dice, ¿y qué ha pasado con la línea 3 del tren ligero? Pues ya se supone que en diciembre tiene que abrir. Andrés Manuel López Obrador dijo que la iba a apoyar, iba a ser prioridad. El sábado 9 de marzo viene Andrés Manuel López Obrador a Guadalajara. A las 10 de la mañana estará en Encarnación de Díaz. A las 2 de la tarde aproximadamente va a tener un evento en la Plaza de la República, ahí en Avenida México, casi llegando a Chapultepec. Ahí se espera que dé algún anuncio respecto a la línea 3 del tren ligero. Ok, ¿eso va a ser antes o después de Six Flags? No, por eso es aquí. ¿Eh? Por eso es aquí. No, es que dijeron que iban a abrir un Six Flags. Ah, sí, pero apenas están viendo. Estás viendo que no pueden arreglar el Titán. Estás viendo que todavía no están. No cosen las botargas de Plaza Sésamo en Selva Mágica. Estás viendo que las focas ya ni aplaudir pueden. Ah, no, todavía quieres. Bueno, pues es que. Ahí tienes que Alicia ya se alivió. Ya es mamá luchona. Ya puedes visitar 2x1, Alicia y el niño. Yo no entiendo por qué, si estaba embarazada, seguía fumando. Sí, también. Sí, el hijo de Alicia tiene una lágrima tatuada. Sí. Se llama La Bendición. Esa atracción. La Bendy. Oigan, dice acá, terminación 3141. Café Tacuba abre su MTV Unplugged 2 con una bellísima versión de El Espacio desde la sala Netzahualcóyotl de la Ciudad Universitaria. ¿Sabes cuál vi? Estaba viendo el ensayo. De hecho, lo subió. No más, se me hace que fue El Oso. O no, creo que fue de la cuenta de Café Tacuba. Estaban ensayando El Puñal. El final de Puñal con la orquesta. ¡Oh! Qué bien sonaba, ¿eh? Por ahí pueden buscarlo, pónganle Café Tacuba en Twitter, Café Tacuba ensayo o puñal y va a salir. Uf, nos pasó en el set list las primeras cuatro canciones de este MTV Unplugged 2. Uno, El Espacio. Uh-huh. Dos, La Locomotora. Tres, Chilanga Banda. La Locomotora es este instrumental. Uh-huh. Y cuatro, Eres. Así es como va a empezar. No, hombre. ¿La Chilanga Banda no la tocaron en el primero? No. No. Porque el primero todavía no salía Avalancha de Éxitos. Ajá, solamente fue el re. Sí, cierto. ¿Qué onda, vatos? Tengo 2 meses escuchándolos y me gusta su programa de radio. Saludos. Gracias. Terminación 8988. Saludos, 88. 98889. Sí, parece como... A ver, otra llegó. Nos están llegando ya los mensajes. Bitácora del Uber, buenas noches. Llevo ya unos 4 meses escuchándolos y pues aquí estamos. Buen programa y saludos. Ojalá sigan así. Los recomiendo con los usuarios. Venga. 5 estrellas. Ya. 6 estrellas. O sea, es más, con los usuarios te hacen tacos, fíjate. 6 estrellas así y le llevo una botellita de agua. Todas las estrellas. Por favor. Bueno, ya, con esto vamos a terminar por hoy. Gracias, Diego Ortiz. Muchas gracias, amigos. Diego Ortiz 55. Y escríbanme su X-Men favorito. Edgar Pineda. @Pineda21 y ojalá Café Tacuba no toque la de Esa Lolita del Alta Mar. Qué horrible canción. Ojalá que toquen esa noche, aunque ya la hayan tocado en el otro unplug. Ojalá la vuelvan a tocar esa noche. Que cante, no hay nadie como tú con Calle 13. ¿O no? ¿O no? A mí sí me gusta. Bueno. Pero es que... Háblales. Ni ¿Eres? Ya ¿no está. ¿No te gusta Eres? O es sea, un himno romántico. Oye, al camaleón no le gusta Eres. Le gusta Ricky. Le gusta Ricky. Por cierto, a ver, la gente que nos está escuchando... Mediodía que sí la toquen. Ándale. Mediodía sí. A ver, los que nos están escuchando antes de irnos, métanse al Twitter, @pilotolunar y póngale. A ver cuándo regresa Ricky. Llénenle de mensajes su Twitter de gracias por no haber estado. Uy, ni te extrañamos, por favor. El perdón de Chopin estuvo bien feo con Diego. Regresa y hazlo bien. Estuvo muy chido con Diego. Mejor que se lo quede Diego. Así, @pilotolunar. Queremos que se llene su cuenta de Twitter de mensajes para que siente el rigor de haber faltado. En los controles estuvo Beto González, el camaleón. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Nos escuchamos el próximo martes para que podamos prender el cerro. Gracias, Pine. De nada. ¿Ricky sí estará cenando? Creo que no está cenando por un kilo de... ¡Camaleón!